A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Romanos capítulo 1, versículos 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tres veces en el pasaje de hoy, el apóstol Pablo utiliza la palabra llamado. Una vez para describirse a sí mismo como apóstol y dos veces para describir a los creyentes en la iglesia de Roma. En los tres casos, utiliza el mismo término griego, kletos, que significa invitado, llamado o convocado por Dios. ¿Pero qué significa ser llamado? ¿Es algo que podemos esperar que suceda? Claro que sí. Dios nos llama a sus hijos de múltiples maneras y por múltiples razones. Por ejemplo, somos llamados a la salvación. El pecado creó una barrera entre nosotros y Dios, por lo que Él se acercó para establecer una relación con nosotros, ofreciéndonos la salvación en Cristo. También somos llamados a la santificación. Una vez que hemos aceptado a Cristo como Salvador, Él nos llama a esforzarnos por la santificación o santidad. Nuestro objetivo es ser santos como Él es santo. Lo que nuestro Padre Celestial espera no es la perfección inmediata, sino que lo busquemos cada día para recibir orientación. Además, somos llamados al servicio. Dios ha elegido llevar a cabo sus planes por medio de quienes son salvos. Nuestra tarea es servirle andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados y cumpliendo lo que Él ha dispuesto para nosotros.